Aviv, Madrid, de Berlín, de la vida, y a ganar con cada pérdida. Y el Juan, este pan, del bien y del mal, usted el nuevo orden mundial. Y si todo es un lío, pero ninguno es el mío. Exacto y engloba con las arrobas, los hashtags, hashtag, comiendo kebab, Jerry y el psycho, cruzando el charco.